Con gran gusto recibimos acá a nuestro invitado del día, que es el doctor Juan Cristina, es virólogo, licenciado en ciencias biológicas, doctor en biología molecular, es profesor. ¿Y sigue dirigiendo el laboratorio de virología molecular? Sí, sigo dirigiendo el laboratorio, aunque ya hay gente que se ha formado conmigo, que son los que realmente lo llevan adelante, porque bueno, a uno le toca las generales de la ley y hay que dejarle paso a los jóvenes, sí, señor, ¿no? Que son el doctor Moratorio y la doctora Pilar Moreno, que trabajan conmigo, sí. Muy bien. Bueno, por supuesto que temas habría muchos para conversar, pero nosotros queríamos entrar en dos temas. Uno es en qué estamos con lo del dengue, una vez que llegó el dengue aquí, que tuvo o tiene los números que nos ha dado este año, y el tema de la Antártida, el trabajo con estudiantes, que la última vez que estuvo acá nos había adelantado algo, pero queríamos conocer un poco más. Empezamos por lo del dengue, los mosquitos de fiesta con este clima, así que ya medio que lo habíamos dado por terminado, pero los mosquitos siguen ahí. A ver, los temas los temas, lo que son las virosis emergentes, no se terminan nunca. Es como que usted me dijera, la verdad, que por ejemplo en el 2016 empezamos a ver unos casos terribles por otros virus en Brasil. No es que los temas se van, los virus transmitidos, es decir, el dengue es un virus transmitido por mosquitos, o sea, yo no me voy a contagiar por otras vías, por ejemplo, como un virus respiratorio, claro, o porque otra persona esté enferma de dengue. Creo que hablar de lo que significa el cambio climático hoy, ¿no? Nos vamos dando cuenta de que las cosas vienen para quedarse, y además en este caso particular, el mosquito que transmite el dengue, ¿verdad? Son dos digamos, son de la misma familia, ¿no? El Aedes aegypti y el otro el Albopictus, pero sobre todo tenemos en todo el Uruguay el Aedes aegypti. Es este que es un mosquito que se ha adaptado a los domicilios. Claro. Entonces, al adaptarte a los vamos a decir, entre comillas, para que todo el mundo no quiere decir que no haya en el campo, pero no es un mosquito del medio del campo, entre comillas, para que es lo de veamos. Los domicilios. Entonces, ahí sí nos complica el tema. Entonces, ahora, para que empiece a bajar, para empezar a molestar al mosquito, tiene que haber temperaturas menos de 15 grados, claro, que ahí no lo ayuda a completar su ciclo vital. Claro. Está bien, pero no quiere decir de que el mosquito se vaya. Y en realidad depende mucho de nosotros, de la conciencia ciudadana de cada uno de las uruguayas y uruguayos, porque lo que decimos en dengue es que el mosquito que me pica es el mosquito que nosotros criamos, claro, digamos, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde creo que ese es el tema del mosquito. Es cierto que es probable, o que uno va viendo con enorme preocupación, por ejemplo, en vastas zonas de Argentina, sobre todo del norte, en el cual ya la transmisión es todo el año, ¿verdad? Eso puede pasar. Incluso en invierno, en el frío. No son regiones que tengan un frío extremo, pero antes no tenían todo el año. Tenían menos, ¿no? Entonces, lo importante es que en este momento, es decir, que tenemos unos 500 casos. 500 casos, exactamente 500. De virus dengue, pero si usted ve, por ejemplo, sobre todo en la región del litoral uruguayo, que es donde tenemos más, porque en realidad nosotros no tenemos fronteras, ¿no? Y menos para estas cosas. Entonces uno ve que, por ejemplo, Salto tiene más de 200, Paysandú tiene más de 100 y algo. Es porque del otro lado del río hay una alerta sanitaria. Claro. Es decir, la cantidad de casos que ya lleva este año Argentina se cuentan por cientos de miles. Sí, sí. Entonces, lo más importante es no tenemos que bajar la guardia ahora. ¿Por qué? Porque esto, podemos para que lo entienda todo el mundo, entre comillas, zafar quizás de una epidemia muy importante este año. Pero estamos avisados. Sí, claro. O sea, ya eso depende de políticas que... de políticas nacionales, de Estado, de adelante, las políticas departamentales, ¿no? De combate al vector, y de tener laboratorios muy fuertes para contribuir. En este caso, por ejemplo, en nuestra Universidad de la República, está trabajando muy fuertemente con el Ministerio de Salud Pública para toda la zona norte del país en Salto, el laboratorio de virología molecular que dirige el doctor Rodney Colina, ¿sí? Tratar nosotros estamos atentos a contribuir. ¿Cuál es el problema de una epidemia muy importante de dengue? Si bien los casos pueden ser asintomáticos, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo siento una molestia, ni siquiera consulto al médico, eso puede ser el 70% de los casos. Sí. Ahora, si de ese otro 30%, va a tener lo que llamamos fiebre de dengue. Esto va a estar caracterizado por una fiebre muy alta, sí, dolores articulares, una es lo especie que más se queja la gente, ¿no? De rash, vamos a decir, como en la piel, erupción sí, en la piel. Esto, ¿qué hace? Que cuando lo que trabajamos en virosis emergentes, ¿qué hace? Eso, ¿a dónde va la gente? La gente va a los centros de salud. Entonces, no es, es decir, la mayoría, vamos a decir, de estos pacientes con los tratamientos adecuados, la persona va a salir adelante. Claro. ¿Está bien? Pero saturamos todas las sedes de salud que tienen que atender además otras cosas. Sí. Ese es el problema que causa dengue, uno lo ve, por ejemplo, brotes en Río Janeiro que tienen una semana, dos semanas, tiene 57.000 pacientes. ¿Ah? Obviamente, no, afortunadamente, no se van a morir los... Claro. Pero, digamos, es decir, el dengue como mortalidad es un 2,5% de los pacientes. Hay, dentro de este grupo de fiebre de dengue, hay un grupo menor aún, mucho menor, que lamentablemente, por razones difíciles de explicar, con unas reacciones inmunopatológicas, dan lugar a lo que llamamos un shock de dengue, que en realidad está relacionado con hemorragias internas en el paciente. Se produce un proceso inmunopatológico, una permeabilidad de los capilares, y entonces ahí hay una afectación respiratoria, pero también hay renal, hepática. Ese caso puede ser muy grave. En esos casos se manifiesta normalmente en esas hemorragias internas por un dolor abdominal muy fuerte, vómitos, sangrados de las encías, por ejemplo. Y eso sí es una enfermedad muy grave que requiere una... Claro, ese es el hemorrágico. Ese es el hemorrágico. Entonces, y ahí otra vez volvemos a lo mismo. Pues hay que entender que cuando dengue afecta a una población diversa, claro, ¿no? De diversas edades. O sea, por ejemplo, en los niños el dengue hemorrágico es de mucho cuidado, porque además los niños tienen menor volumen de sangre, sí, que tenemos los adultos, ¿no? También, ¿qué pasa? En la medida que los uruguayos se van contagiando, supongamos acá en adelante, porque es tan importante atenderlo ahora, año tras año, en realidad hablamos de dengue, pero como si fuera uno y son cuatro. Ah, bueno. ¿Ah? Entonces no son uno. ¿Ah? Entonces, si yo este año, digamos, me picó un mosquito que estaba infectado con el dengue tipo 1, vamos a decirlo ahora, que es el, sí, el tipo que más está circulando en nuestra región. Bueno, tuve la mala suerte de tener fiebre de dengue, la pasé muy mal, pero... Salí adelante. Salí adelante, perfecto. Y el año que viene me pica un dengue de cualquiera de los otros tres, yo tengo más probabilidades, no quiere decir que me suceda, pero tengo más probabilidades por un fenómeno también inmunopatológico importante, tengo más probabilidades de ir hacia un caso de una fiebre hemorrágica. Entonces, por eso es importante, porque hablamos de un dengue y son cuatro dengue. Entonces, claro, cuando en la región, nosotros, por ejemplo, trabajamos durante años con colegas de justamente para aprender más de dengue, que realmente sí tienen, pero son otros ecosistemas, ¿no? Uh-huh. Como es Ecuador, como es Venezuela, uh-huh. Donde uno veía esas grandes epidemias. Entonces, también manejemos los números, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por eso esta es una enfermedad tan importante, ¿no? Y además, el mosquito también transmite otros virus. Obviamente, que también ustedes lo ven en los informes de salud pública, no es que no sean tan importantes, pero no causan los problemas igual no son para despreciar, claro, digo, ¿no? Claro. Porque si el chikungunya, por ejemplo, ¿no? Que se tiene ese nombre raro, que en realidad... Sí, chikungunya y el Zika. El chikungunya es un mosquito es un virus transmitido por este mismo mosquito de origen africano. Uh-huh. De hecho, es un nombre de una lengua bantú, que quiere decir... Uh-huh. El que camina doblado, ¿no? O sea, camina doblado de dolor articular, ¿no? Ese mosquito se va extendiendo en África, luego obviamente pasa, porque los mosquitos también, el dengue se conocía desde la época de las grandes conquistas, ¿no? Por ejemplo, las conquistas, por ejemplo, la colonización africana, por ejemplo, ¿no? Claro. De las grandes potencias de su época. Y bueno, en la medida que los barcos van y vienen... Van y vienen, los mosquitos... Hoy es más rápido, porque hoy nos tomamos un avión. Claro. Era lo que pasaba, por ejemplo, en países muy pobres. Por ejemplo, si uno ve virus muy peligrosos, ¿no? Nosotros alguna contribución hemos hecho a los colegas que están trabajando en el virus ébola, que es uno de los más... Uh-huh. De los más peligrosos. Claro, uno, cuando yo era estudiante no se sabía qué pasaba. Sí, el virus, pero ¿por qué? ¿De dónde venía? ¿No? Claro. Pero ¿qué pasa? Uno llegaba en esos países tan pobres, en realidad ébola es un afluente, es un río, afluente del río Congo. Uno llegaba en esos países, lamentablemente, con una pobreza extrema, ¿no? Muy lamentable. Claro, uno llegaba a las aldeas y se había muerto el 90%. Qué brutal. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué era? ¿No? ¿Qué comieron? ¿Qué bebieron? ¿Qué los picó? ¿Qué pisaron? ¿Qué? Sí, bueno, todo eso, agua, cualquier cosa. ¿Qué pasó? Se costó muchísimo encontrarlo y muchas aventuras que podría contar de cómo fue todo ese descubrimiento. Pero en realidad al final, ahora sabemos que ese virus lo transmite un murciélago. No tienen nada que ver con los murciélagos de nosotras, sí, más son murciélagos, sí. Pero grandes, ¿ah, ¿no? Sí? No son Entonces, claro, uno ve un murciélago de ese tamaño, y aunque no lo pueda creer, es un murciélago enorme, pero come frutas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Come frutas, pero tiene la saliva. La saliva no le hace nada, pero deja fruta medio comer, después vienen los monos, comen esa fruta y se contagian. Los seres humanos vamos a cazar porque hay que comer. Ya, lamentablemente, claro. En nuestro país entonces se cazan los monos porque la gente precisa. Sí. Pero ¿qué pasa? Ya no es más aquellos países. Ahora tienen carreteras. Entonces yo los llevo a la aldea al pueblo, el pueblo no. Claro. Hasta, ¿ah? Entonces yo creo que eso es lo que hay que entender. Y en nuestra región latinoamericana lo que hay que entender es... con el tema del cambio climático, todas las especies también se mueven. ¿Está bien? Y las cosas están bajando hacia el sur. Sí. Por ejemplo, cuando yo era joven, a ver, no es un virus, ¿no? Pero no es un virus, pero si hablamos de la leishmaniasis, era algo exótico. ¿No? Sí. Uno decía, esto es del Amazonas, no es de África Central. Bueno, ahora ya en Artigas y Salto, en cánidos, ¿no? Que es una enfermedad, ¿no? O sea, las poblaciones de murciélagos que pueden llegar a transmitir rabia también van viniendo, claro, hacia el sur. Los mosquitos, ni hablemos, la medida que nos vamos tropicalizando. Sí. Sí. Cuando yo era joven, nadie pensaba que en mayo iba a tener la cantidad de mosquitos que hay ahora. Que tiene ahora. El cambio climático se ve, digo, creo que es algo que tenemos que verlo, y ahí justamente es muy importante todo lo que pasa en lo poco que tenemos estudiado, que es el Atlántico Sur, que determina el clima de nuestro país. Entre el Atlántico Sur y lo que pasa en Ecuador con el Niño, se transmite el clima de la región. A eso usted tiene que sumarle todo el tema de más de también del Atlántico, pero lo que está pasando en el Amazonas, que si bien nosotros no somos un país amazónico, tuve la oportunidad de representar a la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, que entiendo en un tuvimos que hacer una reunión de todas las Academias de Ciencias de América, en Manaos, donde se presentaron los resultados. O sea, el 20% del Amazonas está destruido entre lo que es la tala, los incendios, la explotación de minerales al aire libre con productos absolutamente tóxicos, la quema indiscriminada de la selva. Todo eso realmente nos indica que, digo, después vemos los desastres que ocurren. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a ese cambio, tenemos que adaptarnos, y en ese adaptarnos está que más allá de que ahora quizás zafemos de una gran epidemia, estamos avisados, ¿no? Exactamente. O sea, no es que usted decía el Zika en Brasil causó enormes estragos porque lamentablemente para mujeres embarazadas es un virus sumamente peligroso, porque el virus ataca el sistema nervioso central de la niña, el niño que se está formando. Claro. Y da lugar a una enfermedad terrible de microcefalia en los niños. Hubo una tremenda epidemia en Brasil. Ahora, el Zika lo conocemos desde 1948. Lo que pasa que no es lo mismo la Uganda de 1948, claro, que el Brasil del 2016. Seguramente, eso realmente los virólogos no lo comimos, porque seguramente en Uganda pasaría lo mismo. Pero como son pueblos muy, muy pobres en ese momento, digo, ¿no? Pasaría y no. Sí. Quedaba sin registro, que ahí la comunidad científica brasileña jugó un rol importantísimo, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una pausa. Es importante prestar atención a lo que se está diciendo. No es que se alerta de un cambio climático. El cambio climático ya está siendo y va a implicar incorporar nuevos hábitos para nosotros. Y acá no vale si estamos lejos. No hay lejos en el tema de ambiente. No hay somos chicos, no hay somos distintos, porque esto es Uruguay. Acá no, somos parte de un solo ambiente, así que prestemos atención. Seguimos con el doctor Juan Cristina. Acá Cecilia pregunta si más allá de los cuidados lógicos domésticos de la población, la limpieza y tratamiento del agua en nuestros domicilios, el dengue es enfermedad de la pobreza, de la falta de saneamiento y limpieza en el cinturón de las ciudades. Pregunta si es así. Sí, por supuesto. Ajá. Por supuesto que tiene, sí, por supuesto que tiene mucho que ver con la limpieza, porque así, si yo tengo gomas de auto usadas, después tiradas en los basureros, envases de plástico, claro, por supuesto que tiene que ver. Es una enfermedad también relacionada con la pobreza, a veces difícilmente controlable, sobre todo en ciudades. Por ejemplo, yo he trabajado mucho con los colegas brasileños de Fiocruz, uh-huh, que es un instituto muy prestigioso, yo diría que es el mejor, todo más prestigioso de enfermedades infecciosas que tiene América Latina en este momento. Ahora, usted en Río, por ejemplo, ¿cómo controla cuando hay barrios a los que no Digo, que son muy distintos de otros barrios, quedan uno al lado del otro y todo eso, sí, por supuesto, es una enfermedad. ¿Va a volar de un lado al otro? Sin... Como también son enfermedades de la pobreza, obviamente las enfermedades que se... es decir, la pobreza está caracterizada por las enfermedades que hoy consideramos superadas o controlables, pero sí, por supuesto que también tiene que ver con el tema de la pobreza. Tampoco hay un muro, yo que sé, pensando en nosotros, en nuestras realidades, que ya estamos acostumbrados, Carrasco Norte, Carrasco Sur, Malvin Norte, Malvin Sur. Los virus no eligen, y los mosquitos tampoco, ¿no? O sea, y el cambio climático tampoco elige, yo creo que es, en realidad hay que adaptarse, si uno ve una tropicalización de nuestro clima, por lo menos en los últimos años, y entonces es mucho más factible que las enfermedades que antes eran para nosotros, ¿no? Sí. Era como lejano, tropicales, vayan, se vayan instalando en su Brasil, si uno ve las temperaturas de las provincias del norte argentino, es un clima totalmente tropical, aún en invierno, ¿no? Sí. Y ahora esto, por ejemplo, que está pasando en Río Grande do Sul, que está, las inundaciones son enormes, eso va a venir para Uruguay, eso también crea. Hay condición. Yo creo que los eventos, en realidad el cambio climático se va a caracterizar por eventos extremos. Para nosotros es muy importante estudiar qué es lo que pasa en el Atlántico Sur. El Atlántico Sur, de lo cual sabemos poco, determina buena parte del clima de nuestro país. ¿Ah? Eso nos lleva hasta la Antártida. Y se iba a decir, nos lleva al otro tema. Exacto. Ya, Entonces, decir, ¿por qué? Bueno, a ver, hablando de lo que son los estudios del clima, la oceanografía, que es un área que el país necesita desarrollar de manera urgente, lo que son las ciencias de la atmósfera. Claro. Como todas esas, que son sistemas complejos, ¿no? Todo eso, porque decir, incluso lo que está pasando en la Antártida influye en el clima de nuestra región, y la región más afectada es la región sudamericana, ¿no? Yo soy experto en virología, no soy un experto en glaciología, pero si digo realmente, cuando uno hace unos 15 años que estoy vinculado con este tema, cuando uno va a Antártida realmente ve el glaciar donde está nuestra base, va para atrás, o sea que no hay que ser un experto para darse cuenta, eso tiene esa cantidad de agua dulce en ese mar que se está produciendo, ese tema de temperaturas, tiene que ver con la circulación oceánica, y eso tiene un gran efecto. Anticiparse a esos temas son importantes, no solo para Uruguay, para toda la región sudamericana, ¿no? Más allá de que Antártida tiene, además de eso, que es un tema importantísimo, porque uno dice, bueno, pero ustedes van a lugares exóticos, ¿no? Muy, muy... Pero las cosas que se estudian allí, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo me puedo anticipar a, porque por ejemplo un productor rural, alguien que trabaja en una chacra, en la granja, ¿no? Y tiene que ver. Dice, bueno, pero esto a mí, ¿de qué me toca? Bueno, las cosas que se pueden estudiar allá tienen una influencia de cómo le va a ir a usted, o cómo podemos anticiparnos a decir cómo pensamos que pueden ser las cosas, ¿no? Antártida es un tema fundamental para el Uruguay desde varios puntos de vista, el punto de vista político. Fíjese que nosotros integramos un club selecto de países que son consultivos, quiere decir que debe ser los pocos lugares donde el Uruguay tiene algo que puede decir algo sobre un continente de la Tierra, ¿no? Claro, claro. Y donde nos sentamos en una mesa con delegados de Estados Unidos, Rusia y China, y nuestro voto vale uno igual que igual que el de ellos, ¿no? Y que se necesita nuestro voto. Entonces tienes un trampolín también para otras relaciones diplomáticas. Países que están muy lejos de nosotros son los vecinos de al lado, en la Antártida, como es por ejemplo Rusia, Corea del Sur, China, del otro lado, bueno, no sé, Polonia, etcétera, y países obviamente latinoamericanos, sí, como los hermanos chilenos, los argentinos, digo, etcétera, etcétera. Uruguay, yo creo que ha decidido buenamente, de acuerdo a nuestras características, no somos un país reclamante de territorio, estamos allí para que Antártida sea lo que dice el tratado, una tierra de paz, ciencia y cooperación entre los países, que eso sea incluso países que tienen sus diferencias políticas, en Antártida cooperan, hay una, la cooperación sí es verdad, por ejemplo, estado muchas veces, por ejemplo, en la base de la República Popular China, con mis colegas y todo el mundo, sí, todo el mundo te ayuda, y en ese esfuerzo yo creo que es muy importante, a ver, esto es a título personal mío, sí, sí, no mi interpretación, o sea, el tratado que lo que dice es que las reclamaciones territoriales no están suspendidas, si bien hay países, incluso algunos hermanos latinoamericanos que sí reclaman territorio, como Argentina y Chile. Nosotros creo que muy bien no reclamamos soberanía nacional. Claro, claro. Es muy importante esa presencia del Uruguay ahí, ¿no? Entonces, y desde el punto de vista científico, bueno, se pueden estudiar muchas cosas que nos pueden servir para cómo ha evolucionado la vida en un lugar. Es como un laboratorio. Tan extremo, es un laboratorio natural. Y también esa es la razón por la cual nosotros tenemos escuelas para estudiantes universitarios cuya idea es formar, jóvenes investigadores, sí, sí, en esos temas, ¿no? Es de Facultad de Ciencias. Esta última escuela que lamentablemente se postergó para la próxima campaña por temas logísticos, que fue la rotura del Hércules. Cierto. Uruguay se abastece básicamente de los aviones Hércules de la Fuerza Aérea y un barco de la Armada Nacional. Entonces ahora últimamente está haciendo el ROW 04, que es un barco de abastecimiento. Entre otras cosas porque para que vean el cuidado del medio ambiente, es decir, el barco lleva los víveres para todo el año y se lleva todos los residuos de la base de vuelta a Montevideo, ¿no? Ajá. Ese es el cuidado, claro, que nosotros tenemos de lo que es de lo que es la... ¿Se traen los residuos? Se traen todos los residuos generados por nosotros, pueden ser residuos domiciliarios, sanitarios... Sí, sí, sí. Todo se incinera, se ponen unos tanques de 200 litros y se trae a Montevideo. Hay colegas que han hecho descubrimientos importantes, que los han llevado patentes, cuestiones que moléculas que están en esos seres vivos que están adaptados a temas extremos que tienen, pueden tener importancia en salud, en medicina, hasta lo que es aprender lo que es la conservación de la fauna, la adaptación al cambio climático, plantas que florecen con una cantidad de radiación ultravioleta que si acá no, por supuesto que en verano hay que cuidarse mucho, sí, como dice el Ministerio de Salud Pública, que la radiación ultravioleta por el agujero del ozono, claro, imagínese en Antártida, ¿no? Hasta nueva. ¿Cómo es en la Antártida? La Antártida, depende de la época que usted va, en la época que nosotros vamos, es primero que el agujero del ozono allí todavía está más abierto. También la biosfera se adapta. Uno, cuando va en verano, uno piensa que la Antártida es un pedazo de hielo, sí, ¿no? Y que sí, no hay nada. tendría que ver lo que hay abajo del mar, es increíble diversidad de cosas que hay. Y cuando estemos en verano, la Antártida no es blanca, es verde, aunque no lo pueda creer. Hay unas especies de pasto antártico, a veces hay montañas que usted ve verde, a veces hay montañas que ve rojas, que son de unas bacterias que crecen también allí, que tienen ese color. Entonces, por ejemplo, estudiar cómo se han adaptado esas plantas, por ejemplo, a recibir una cantidad de luz ultravioleta, que es impresionante. Claro. Cómo eso nos puede aprender en agronomía, cómo se pueden adaptar las plantas de interés agronómico. Es muy distinto a lo que nosotros hay mucha más vida de la que nosotros nos pensamos, ¿no? Otra cosa es que cuando usted va en verano tiene que adaptarse el organismo fisiológicamente a que no hay noche, ¿no? Claro. Usted puede estar cenando y es como si estuviera acá un día como si estuviéramos ahora. Entonces tiene que adaptarse y hay colegas que han hecho estudios muy interesantes de cómo se adapta fisiológicamente el ser humano a regular su reloj interno. Qué bárbaro. Eso tiene también implicancias en, aunque no lo puedan creer, en medicina, de lo que son los trastornos de sueño y las patologías que suceden, bueno, estudiando la adaptación. El sistema inmunológico. Exacto. Es decir, nuestras colegas, la profesora Betina Tassino y Ana Silva, estudiaron esa adaptación de las personas, y eso tiene implicancia en medicina, de lo que es aportar a cómo comprender los trastornos de sueño y ayudar a las personas que tienen ese trastorno, como hasta, no me puedan creer, ahora hay unos temas que hasta en educación, que obviamente tal, eso en la época nuestra ni se pensaba, pero por ejemplo ahí yo no soy un experto en ese tema, nos podemos dividir en dos tipos de personas que tenemos naturalmente. Unos que, entre comillas, rinden más de mañana, que están dispuestos, y otras personas que tienen un reloj más tardío y rinden más de tarde. De hecho, con los conocimientos que tenemos hoy, claro, no quiero, justo es un año, no quiero crear un problema en la educación, ¿no? Con ese tema, pero en realidad hoy, es decir, hay niños que deberían ir al turno de la mañana y niños que deberían ir al turno de la tarde. ¿No? Entonces, como, no es que sean vagos. Que no tienen. Sí, también, por ejemplo, la incidencia de luz, cómo eso afecta la salud de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Porque, nosotros somos una época donde no existían los celulares, no existían las pantallas, ¿no? Cómo se ha extendido ese uso en la noche y la luz que que interacciona con el nervio óptico de los jóvenes. Hoy nadie se va a creer que los jóvenes se duermen a las 10 de la noche como nosotros. Bueno, todo eso sale de experimento. Entonces, a veces puede parecer que son cosas extrañas lo que hacemos, pero todas tienen que ver como... Como por ejemplo la profesora Susana Castro ha estudiado moléculas que hacen que ese microorganismo sea más resistente a la luz ultravioleta. Eso puede eventualmente en el futuro tener que ver con cómo protegernos buenamente de esos efectos que obviamente están relacionados luego con cáncer de piel. Claro. ¿No? Y eso es un poco la aventura, y por supuesto que los presupuestos que Uruguay destina, son muy magros comparado con que se hace con mucho esfuerzo, de los investigadores. Yo, obviamente, no hay investigadores solo de la Universidad de la República, pero yo sí, puedo hablar en la Universidad de la República con mucho esfuerzo de colegas que destinan sus proyectos de investigación, una parte para aportar, el apoyo del Instituto Antártico Uruguayo con todo lo que es la logística, que es algo muy muy complejo de realizar, y creo que de a poco vamos progresando. Ahora hay 15 proyectos que se están realizando en la Antártida, en la órbita justamente del Instituto Antártico Uruguayo. Creo que eso es algo muy positivo. Ahora hay más proyectos, incluso del área social. Hay cosas para hacer de todo, ¿no? Por ejemplo, cuestiones antropológicas, qué pasó con los primeros que llegaron. Qué bueno. Que llegaron allí, cuestiones que podemos aprender de ciencias sociales, cómo cómo nos tenemos que adaptar en esos temas, climas. Ha crecido enormemente el tema. Ha crecido muchísimo. Por ejemplo, usted tiene que adaptarse a cómo es la convivencia en un lugar estrecho entre personas de distintos orígenes, que además tienen que afrontar condiciones medioambientales severas, ¿no? O sea que hay, digamos, le diría, de todas las ramas, y creo que es muy importante la voz de Uruguay, más en el concierto latinoamericano y más como siguiendo la tradición nacional, más como país no reclamante de una soberanía de territorio, simplemente. A ver, esto es algo para nuestros nietos. Sí, sí. Nuestros nietos van a tener que decidir qué se hace con ese continente. Cosas que hoy están prohibidas, la prospección minera, de petróleo. A ver, en Antártida, cuidado. Hay de todo, ¿no? Sí. O sea, ahí lo que usted quiera. Minerales valiosos, por supuesto que hay petróleo. El tema de la pesca, todos los recursos naturales. Y ellos van a tener que decidir qué hacemos con ese continente. Menos mal que no somos nosotros. Antes de redondear con el tema la Antártida, doctor Cristina, me quedaron un par de preguntas del tema del dengue que mencionamos al pasar. Primero, usted mencionaba la labor de laboratorios de nuestra universidad, salud pública. ¿Qué papel juegan esos laboratorios? ¿Cuál es la tarea importante que tienen que realizar respecto al dengue? Bueno, tanto el laboratorio de salud pública como en el caso del litoral, el laboratorio de nuestra universidad en Salto, es hacer un diagnóstico certero de que el paciente tiene dengue. Uh-huh. Eso es una pregunta muy interesante porque, el problema es que los síntomas se pueden confundir con otras enfermedades, uh-huh, algunas virales, otras no. Y por eso es tan importante, lo que decíamos, ¿no?, de consultar a su médico, que es el único que puede resolver si usted tiene dengue o no. Porque incluso, podemos pensar que es otra cosa, nos automedicamos, como hacemos siempre, y hay, usted tiene fiebre alta y se automedica y puede, en el caso que tenga dengue, ser contraproducente que usted tome algunos medicamentos para bajar la fiebre. No quiero decir nombres comerciales, uh-huh, pero uh-huh, en último caso tome paracetamol, digo, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso es importante, porque el médico le va a decir, usted baje la fiebre con esto. ¿Por qué? Porque hay medicamentos para bajar la fiebre que tienen propiedades anticoagulantes. Uh-huh. Y si justo tenemos la mala suerte, que son poquísimos casos, pero que el paciente vaya hacia una fase de shock de dengue o de hemorrágica, sí, todavía le estamos dando anticoagulante. Entonces, por eso es importante consultar a su médico. Claro. ¿Verdad que él va a resolver si usted, por ejemplo, tiene, ¿cómo yo sé que usted tiene COVID, dengue o gripe? Por decirla, sin decir a mal, la bacteriana, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, por supuesto, hay ciertos signos que indican, por ejemplo, un dolor retroocular, por ejemplo, un dolor muy fuerte atrás de los ojos, ya nos tira a que el diagnóstico puede ser de dengue. Entonces, hay unas pruebas de un análisis de sangre que se hace, caso nuestro pueden ser tanto inmunológicas como moleculares, que nos pueden decir si el paciente tiene dengue. Claro. Entonces, por eso, eso es la función de los laboratorios. Lo que pasa es que, si bien el laboratorio de salud pública, por supuesto, lo hace, en el caso de una epidemia grande se puede ver desbordado. Sí, entonces, incluso ya estaban diciendo que a nivel de mutualistas había un atraso. Por eso es importante tener el apoyo de laboratorios robustos que puedan, en ese caso, eventualmente colaborar, como lo hemos hecho siempre, con el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Que las pruebas las está haciendo la en facultad, Salto, o... En Salto está colaborando con el Ministerio de Salud Pública, el Laboratorio de Virología Molecular, que está en el CENUR, el Centro Regional del Litoral Norte. Esta es la sede Salto en estos momentos. Lo que colaboran es en el diagnóstico, claro, ¿verdad? De las pruebas. Tenemos un laboratorio muy bien instalado, incluso tenemos laboratorios con capacidades. De hecho, en Salto está el único laboratorio de seguridad 3 que existe en el Uruguay. Está instalado en Salto. De hecho, si pensamos en las épocas históricas, la última, que no tiene por qué pasar ahora, lo mismo, ¿no? La última epidemia grande que tuvo Uruguay de dengue en 1916, que fue muy importante, el dengue entró por Salto. Claro. ¿No? O sea, entró de Argentina. Claro. Entonces, de ahí es la importancia de enfocarse en esa región, ¿no? Y lo último, por lo menos de mi parte, sobre el tema del dengue, tema vacunas, sigue sin haber una vacuna eficaz para estos casos primarios, los secundarios, digamos estos más graves, o hay alguna que puede tener esperanza. Estoy totalmente de acuerdo con lo que la Comisión de Inmunizaciones aconsejó a la ministra. De hecho, nuestra universidad integra esa comisión asesora del ministerio, en cuanto a que en este momento no sería algo rentable o que cambiaría la ecuación hacer una vacunación contra el virus dengue. Ha sido muy difícil hacer una vacuna contra el virus dengue, por lo que hablábamos de que no es uno, son cuatro. Ahora hay, en las vacunas que yo conozco, hay una de un laboratorio de una empresa basada en Francia. Hay vacunas que se hacen para dengue que se están recién empezando a aplicar en países tropicales para, en realidad, a las personas que ya han tenido una primo infección, o sea, que se han infectado una vez con un dengue para protegerla, lo que decíamos, del segundo. Yo creo que a nosotros esto nos da la oportunidad de mirar ahora, entre comillas, en la cancha, cómo funcionan esas vacunas. Argentina, para algunas provincias, va a ir por una vacuna también de un laboratorio japonés, pero que recién, que se están dando en lugares donde la circulación es muy intensa, entonces donde la primo infección también es muy alta. Entonces, yo creo que la vacuna contra el dengue, si bien existe, existe actualmente, es algo muy nuevo, de la cual creo que este tiempo nos va a dar tiempo a nosotros de poder aprender cómo están funcionando esas vacunas. Yo creo que en este momento, uno piensa, lo que yo le decía, uno piensa, bueno, 500 casos de dengue. Afortunadamente, dengue hemorrágico que haya causado muerte son muy pocas. Hay una persona, hasta donde yo sé, internada en un CTI, dos en otros cuidados intermedios. Alguna persona que han fallecido, yo no, obviamente no tengo la historia clínica, que ese es otro de los temas. Es decir, a ver, usted está en lo mismo que cuando nos preguntan por todas las vacunas, usted entra en una población donde tenemos pacientes, a ver, primero, es una población envejecida, ¿no? Sí, usted no es la primera de la Asociación Uruguaya de Fútbol donde está. Entonces, las personas a su vez pueden tener problemas cardíacos, falla renal, están en diálisis, están en tratamiento oncológico, tienen falla hepática. O sea, por eso es tan importante que las vacunas, más allá de lo que son el esquema de vacunación, que ya está aprobado, usted consulte a su médico Me parece que no es el momento, y estoy de acuerdo con la Comisión de Inmunización, para hacer una vacunación contra este virus dengue de la población. Esto lo digo hoy, capaz sí, que usted me pregunta dentro de 2 años y la respuesta es otra. Yo creo que teniendo unas campañas, es decir, lo que necesitamos ahora es atacar la única fuente que podemos atacar, y este es un país que lo puede hacer, que es atacar el mosquito vector. Tenemos que estar preparados, tener buenos sistemas diagnósticos y digamos que no nos tome, bueno, en realidad no es que nos tomaron a nosotros, digo, nos tomó a todo el planeta entero cuando el COVID tuvimos que salir a la cancha ahí como fuera, sino estar preparado. Evidentemente, quizás venga el frío y estos mosquitos, cuando las temperaturas bajen de 15 grados, te va a notar una baja muy importante, hasta que probablemente, a ver, no desaparecen, porque también están nuestros domicilios, ¿no? Sí, sí. Pero el tema está que nosotros como país tenemos que ser conscientes de que ya estamos avisados. Sí, claro, sí. Claro. Y cuando vuelvan a subir las temperaturas, eso, ¿cómo es? ¿El mosquito dejó puesto huevos y claro, son los que van a eclosionar? Claro, y además, ya le digo, están nuestros domicilios. Por eso. No es solo la intemperie. Sí, sí. Y los mosquitos vienen, la gente se mueve. Uno cada vez puede tener más casos importados, que eso es normal. Y lo que en realidad hay que hacer hincapié es que ya estamos avisados. Claro, sí. Claro. En esto de las vacunas, también porque también esto cambia, ¿no? Uno tenía en la cabeza el esquema de vacunación y la lucha era, las vacunas eran para aquellas enfermedades, la tuberculosis, el tétanos, bueno. Ahora incorporamos la del COVID, pero esa no está en el esquema básico. No. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hasta dónde aguanta el organismo de seguir recibiendo otra vacuna? Bueno, por eso yo creo que es importante que las cosas se hagan en el momento apropiado. Por eso le decía que no creo que haya que sumar una vacuna más en este momento. Claro. En este momento, si usted me pregunta hoy, como mensaje, un humilde mensaje a nuestros compatriotas, es que a veces no, la gripe, por ejemplo, nosotros tomamos tengo gripe, sí, que pueden ser 20 cosas distintas, sí, que si usted no consulta con su médico, no vamos a poder saber. Pero y lo damos como algo, como gripe, como una cosa que pasa, y no es tan así. Lamentablemente fallecen uruguayos de gripe todos los años. Claro. Obviamente hay grupos de riesgo, ¿no? Tampoco es una cosa así general. Sí. Por ejemplo, los niños más pequeños, particularmente a las mujeres que estén embarazadas, la vacuna de la gripe es importante porque durante el embarazo cambia cómo funciona nuestro sistema inmunitario, nos puede dar un susto muy grande en mujeres embarazadas. Y los veteranos, ¿no? Que somos los veteranos, que por ley de vida, nuestro sistema inmunitario tiende a la baja, más allá que además pueden uno ya tener otras complicaciones, obesidad, diabetes, etcétera. Entonces, hay vacunas que tenemos más de 70 años de experiencia, como es la vacuna contra la gripe. Lo que pasa es que nosotros volvemos en gripe mil cosas, ¿no? O sea, incluso infecciones que no son virales. Ojo que también son muy importantes, ¿no? Sí, sí. Ahora, afortunadamente, con su complicación hoy en día, para las bacterias tenemos antibióticos, ¿no? Para los virus, lamentablemente, no tenemos, salvo algunos casos, antivirales, ¿no? Claro. Es decir, si yo tengo ahora fiebre, por un paciente de dengue o de gripe, yo tomo un antibiótico, los virus ni se enteran de que usted está tomando antibiótico. Por eso es tan importante. Entonces yo creo que por todas las controversias que hemos tenido de las vacunas, etcétera, esta es una vacuna tradicional con más de 70 años de experiencia. Es una vacuna muy importante en esta etapa, en esos grupos de riesgo que yo le dije, no quiere decir que un joven no pueda tener una complicación, pero es mucho más, más difícil. Entonces, a ver, si pensamos los veteranos, nosotros fuimos los primeros que nos vacunaron contra la polio. Es cierto. Yo fui a una escuela pública en el buceo. Nos ponían a todos en fila en la escuela, venía el Ministerio de Salud Pública y nos daban obviamente que hoy está esa, no es esa vacuna, no, hoy porque claro. Si van todos, pero aquella vacuna era para la polio, era un terrón de azúcar con un líquido horrible de sabor y nos ponían a todos en fila y nos daban y nos mostraban personas con polio y nosotros teníamos playa. Y nosotros teníamos en el barrio amiguitos que tenían parálisis en las piernas por polio. Hoy, afortunadamente, la polio no existe en todo el continente americano. O sea, eso es el poder que tienen la vacuna. Que tienen las vacunas, ¿no? De prevenir ciertas cosas. La gente me consulta mucho por los temas de alergia, etcétera. Es que el tema es que no tenemos los 2.300.000 historias clínicas, por eso uno siempre tiene que consultar con su médico. Estas son vacunas tradicionales. Hay vacunas que se dan en determinadas condiciones y en ciertas edades, porque también son vacunas que son a virus atenuados. Y están las nuevas tecnologías, que han sido las más discutidas ahora, con la vacuna contra el COVID, que son otro tipo de tecnologías nuevas. En este caso, el año pasado tuvimos una ola de gripe muy importante en Europa, en ese invierno, ¿no? Gripe es más estacional en los países como templados. Entonces, estamos avisados y hay que abrir el paraguas, ¿no? Exacto. Que si fue en Europa, viene. Exacto. Normalmente lo que ocurre cuando hacemos las vacunas son, la Organización Mundial de la Salud se reúne dos veces. La primera vez se reúne para el hemisferio norte. Dice, ¿qué estirpes de virus va a haber en la vacuna que se va a dar en el hemisferio norte? Claro. 4 meses después se reúne para decir cuáles son las estirpes apropiadas para lo que pensamos va a circular en el hemisferio sur. Ahí contribuimos nosotros siempre, ¿no? Con datos que damos de nuestro laboratorio. Sí, muy bien. Tenemos que terminar. ¿Para cuándo quedó el viaje a la Antártida? Yo aspiro que sea enero o febrero del próximo año. ¿Quién te dice, Hernán, que uno pueda ir como periodista? Ya lo pensaba varias veces. Tuvimos una compañera del Diario de la Juventud que fue hace años. Cierto, ¿no? Hace muchos años, ¿verdad? Sí, hace años. Bueno, muy bien. Doctor Juan Cristina, muchas gracias por todo este tiempo y toda esta explicación. Siempre un gusto venir a la radio a hablar con ustedes. Muchas gracias. Gracias.